4 de diciembre de 1944 Bombardeo terrorista a Heilbronn. El 4 de diciembre de 1944 se produjo el ataque aéreo a Heilbronn por parte de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, que destruyó todo el centro histórico y el 62% de toda la ciudad de Heilbronn. Alrededor de 6.500 personas perdieron la vida en el proceso. En el curso de la Segunda Guerra Mundial, hubo numerosos ataques aéreos más débiles en Heilbronn, tanto antes como después de este ataque tan severo. Antecedentes. Heilbronn se convirtió en un objetivo frecuente de los aliados durante la guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial. Las líneas ferroviarias, la estación de Heilbronn y el puerto del canal cerca de la ciudad tenían una cierta importancia estratégica, al igual que la industria en una de las ciudades industriales más importantes de Württemberg, que a medida que avanzaba la guerra se fue subordinando en gran medida a la economía de guerra. En las inmediaciones se encontraba el Instituto de Municiones del Ejército en Siegelsbach y, en años posteriores de la guerra, las fábricas de armamento de los túneles del Valle del Neckar. Heilbronn no era el objetivo principal de los bombarderos aliados, sino que estaba situado a lo largo de la ruta de las unidades que volaban del noroeste al suroeste de Alemania y a menudo se consideraba un objetivo alternativo si el ataque a los objetivos reales no era posible debido a las condiciones meteorológicas o a la fuerte defensa aérea. Como en todo el Reich, la ordenanza de oscurecimiento de Heilbronn entró en vigor en mayo de 1939, que estipulaba que las ventanas y puertas debían ser opacas al anochecer. La limpieza de los áticos y la construcción de refugios ya habían sido decretadas en mayo de 1937. A Heilbronn le fue asignada la clase de protección antiaérea y por el comando Luftwaffe en Stuttgart. Como esto prohibió inicialmente la construcción de búnkeres, las numerosas y profundas bodegas del casco antiguo se convirtieron principalmente en refugios antiaéreos. Tras el estallido de la guerra, el director de la policía Heinrich Uecke ordenó el 4 de septiembre de 1939 la suspensión de la construcción de viviendas privadas y el despliegue de todos los trabajadores de la construcción para ampliar los refugios antiaéreos. En Wartburg se estableció un centro de observación de Flugwaffenkommando Stuttgart, que transmitió al centro de mando los informes sobre la llegada de los aviones. También hubo observadores aéreos en el Silo Knorr y en la torre de la iglesia de San Agustín. El control local del ataque aéreo colocó un doble poste en la torre de la Kilianskirche. Todavía en septiembre de 1939 hubo varias alarmas aéreas, ya que aviones desconocidos fueron avistados cerca de la ciudad. El departamento de FLAG de la Reserva 253, que había sido convocado en agosto de 1939, después de que el regimiento de infantería 34 de Heilbronn se trasladara al Westwall, disparó varias veces la alarma, pero fue retirado a Laupheim en la primavera de 1940. Solo quedaba una ligera batería antiaérea para proteger la ciudad. A finales de mayo de 1940 se puso en servicio un sistema de sirenas municipales, que tuvo su primer uso ya en la madrugada del 4 de junio de 1940. En el verano de 1940, los cañones antiaéreos pesados volvieron a funcionar temporalmente en Heilbronn. En el otoño de 1940 se construyó la Torre General Weber, un búnker en la Theresienwiese, y también había dos búnkeres en Kaiser-Friedrichsplatz e Industrieplatz. Aparte de unos pocos refugios, no se construyeron otros búnkeres, ya que las antiguas bodegas del centro de la ciudad se consideraban suficientemente seguras debido a su profundidad y a sus enormes murallas. Así, las bodegas del centro de la ciudad estaban conectadas por medio de pasadizos y se promulgaron normas sobre la forma de asegurar las salidas. Se descuidó por completo que algunas de las macizas bodegas tenían techos de solo 10 centímetros de espesor en algunos lugares, que no podían soportar la carga de un edificio que se derrumbaba. Ataques hasta el verano de 1944. El primer ataque aéreo a Heilbronn tuvo lugar en la noche del 16 al 17 de diciembre de 1940. El lanzamiento de 3 bombas explosivas y unas 100 bombas de varilla destruyó 20 casas en el casco antiguo y dañó a unas 70 más. 3 personas murieron y una docena resultaron heridas. 2 días después del ataque, los cañones antiaéreos pesados volvieron a Heilbronn por un corto plazo, ya que fueron rápidamente recuperados para los frentes, de modo que en el futuro solo se disponía de unidades antiaéreas ligeras o los llamados cañones antiaéreos domésticos operados por los alumnos de los colegios, para la defensa aérea. Entre agosto y noviembre de 1941 se produjeron otros 4 bombardeos nocturnos que, sin embargo, solo causaron daños limitados. Algunos cazas bombarderos también atacaron durante el día las vías férreas que rodean Heilbronn. En 1942, se activaron 33 alarmas de aire, pero los bombarderos reportados tenían otros objetivos. Solo el 7 de mayo de 1942 cayó un gran número de bombas explosivas e incendiarias sobre el centro de la ciudad, destruyendo o dañando más de 150 casas y matando a 7 personas. En la conferencia de Casablanca de enero de 1943, los estadounidenses y los ingleses acordaron una división de tareas en relación con el bombardeo de las ciudades alemanas. Por un lado, la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, como se la llamaba en ese momento, sería responsable de bombardear los centros de tráfico y la industria clave, y por otro, la Real Fuerza Aérea sería responsable de bombardear los centros urbanos. En el futuro, los estadounidenses realizaron ataques relativamente precisos contra objetivos estratégicos individuales, fábricas de armamento, estaciones de tren, aeródromos, puertos, mientras que los ingleses, por su parte, se dedicaron a ataques masivos, en los que se produjeron bombardeos en zonas con una mezcla de bombas explosivas e incendiarias, que tenían como objetivo la destrucción completa de las ciudades atacadas. Mientras que en 1943 se llevaron a cabo numerosos ataques devastadores contra ciudades alemanas, las cosas se mantuvieron relativamente tranquilas en Heilbronn. Aunque se activaron 71 alarmas aéreas, en 1943 solo se produjo un ataque el 28 de agosto. En enero y febrero de 1944 tuvo lugar en Heilbronn una demostración de 2 semanas de duración sobre la extinción de las bombas incendiarias británicas de fósforo. El 25 de febrero de 1944, se dejó caer un tanque lleno de combustible en la avenida. A finales de abril de 1944, los aliados lanzaron estampillas de comida falsificadas sobre la ciudad, cuyo uso se convirtió en un delito punible. Una y otra vez había gotas de munición incendiaria individual. Las alarmas de aire se volvieron casi comunes. En julio de 1944 se amplió el horario de apertura de las tiendas. Si un ataque aéreo de más de una hora de duración se producía por la mañana, la pausa para el almuerzo no comenzaba hasta las 2 de la tarde. En el verano de 1944, los trabajadores culturales de Heilbronn fueron reclutados en la Wehrmacht, y las representaciones teatrales y orquestales terminaron. El director de la policía de Heilbronn ordenó que se retiraran los tejidos decorativos de fácil combustión de los escaparates de la ciudad. El 5 de agosto de 1944, el Gauleiter Wilhelm Murr expresó su satisfacción con las precauciones del ataque aéreo. A principios de septiembre de 1944, ya se habían contado 160 alarmas de aire este año. 10 de septiembre de 1944, ataque aéreo. Los aliados ya habían tratado intensamente a Heilbronn como posible objetivo de un ataque aéreo en primavera y verano, publicando fotografías aéreas para uso interno en mayo de 1944 y una hoja de información de objetivos el 27 de junio de 1944, en la que se designaban como objetivos en particular la estación de clasificación de Heilbronn y el puerto del canal de Heilbronn. La ciudad se convirtió así en el blanco de los intensos ataques contra el sistema de transporte alemán en el otoño de 1944. A principios de septiembre, las alarmas aéreas sonaban casi a diario, y la ciudad estaba en la ruta para que los bombarderos atacaran Núremberg. El 8 de septiembre hubo 4 alarmas de aire de 1, 45 a 2, 31, de 11, 34 a 12, 42, de 14, 38 a 15, 48 y de 22, 30 a 23, 42. El 9 de septiembre solo hubo una alarma de 10, 20 a 11, 55 horas. En la mañana del 10 de septiembre de 1944, unos 100 aviones de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos atacaron la fábrica de aviones cerca de Günzburg con un objetivo alternativo en la estación de clasificación de Ulm. Sin embargo, como sobre ambos objetivos se extendía una densa capa de nubes, Heilbronn se convirtió en el segundo objetivo alternativo. Aquí no había nubes y el ataque se produjo al verla. Poco después de las 11:30, el bombardeo de las estaciones ferroviarias y puertos de Heilbronn y del patio de maniobras comenzó en la esquina entre el Württembergische Nordbahn de Stuttgart a Heilbronn y el Kreisgauban. Los americanos llevaron a cabo su ataque exclusivamente contra las instalaciones militarmente relevantes mencionadas en la hoja de información del objetivo. Sin embargo, debido al tamaño de las unidades de bombardeo, la balística de las bombas incendiarias y las condiciones geográficas, también se vieron afectados los objetivos civiles circundantes. La alfombra de bombas del 10 de septiembre se extendió desde las zonas residenciales adyacentes en el patio de maniobras, pasando por el barrio sur de Heilbronn con la estación sur y la estación central de Heilbronn, hasta la iglesia Heilbronn-Kilianskirche y el ayuntamiento en el centro de Heilbronn. Se lanzaron 406 bombas de racimo de 500 libras, 736 bombas de racimo de 250 libras y 26.400 bombas incendiarias de 4 libras. A las 12:26 p.m., se dio la alerta temprana y a las 13:11 p.m., todo despejado. Durante este ataque más de 300 casas fueron destruidas o inhabitables. 281 personas perdieron la vida y más de 400 resultaron heridas. Los evaluadores aliados calificaron los daños logrados de muy buenos resultados, habida cuenta de las estaciones gravemente dañadas con vías interrumpidas y de entre 80 y 100 automóviles gravemente dañados o destruidos. El cuerpo de bomberos de Heilbronn y el servicio de seguridad y ayuda no pudieron controlar los numerosos incendios en la ciudad por sí solos, por lo que los cuerpos de bomberos voluntarios de Gronau, Laufen, Unteraisesheim, Schweigern, Weinsberg y otros lugares se instalaron en ella. La lucha contra el fuego duró varios días, solo la extinción del ayuntamiento se prolongó durante 3 días. Dado que la responsabilidad de la lucha contra el incendio dependía del objeto a extinguir y de las tropas desplegadas, y en parte del líder del distrito Drauz, el presidente de la policía Carl Argelo y el oficial Wasmer, se produjeron retrasos debido a las disputas sobre la competencia. En Bkingen, un gran número de bovinos resultaron heridos por fragmentos de bombas, por lo que los veterinarios del Servicio de Seguridad y Ayuda tuvieron que llevar a cabo sacrificios de emergencia durante varios días. Ataques aéreos del 27 de septiembre al 30 de octubre de 1944. En verano y otoño de 1944, los aliados instalaron su sistema de radionavegación OVOE en el norte de Francia y Bélgica. Los objetivos del sur de Alemania estaban a unos 500 a 600 kilómetros de los transmisores. Como las señales de radio se propagan linealmente y no siguen la curvatura de la Tierra, los aviones tuvieron que ser guiados sobre el área objetivo a una altitud de unos 10.000 metros, para lo cual el ligero y casi completamente de madera avión Mosquito parecía lo más adecuado. Cada uno de los Mosquitos estaba equipado con una bomba de 4.000 libras, la llamada mina aérea. Desde finales de septiembre hasta finales de octubre, se llevaron a cabo ataques con pruebas y ejercicios en varias ciudades del suroeste de Alemania, entre ellas Heilbronn, Aschaffenburg, Darmstadt, Pforzheim y Karlsruhe. Dado que no se activó ninguna alarma antiaérea para aviones individuales y que los aviones no podían ser escuchados debido a su inmensa altitud de vuelo, los impactos de las bombas generalmente fueron una sorpresa total para la población. El 27 de septiembre de 1944, el primer ataque controlado por la OVOE contra Heilbronn por 6 Mosquitos comenzó a las 9:30 pm, 3 de los cuales bombardearon las instalaciones ferroviarias y 2 el centro de la ciudad. El 28 de septiembre, alrededor de las 9 pm, 5 Mosquitos marcaron 3 blancos en los ferrocarriles. El 30 de septiembre, hacia las 20:40 horas, otros 6 aviones volaron sobre la ciudad, marcando un ataque en las instalaciones ferroviarias y al menos 2 en el centro de la ciudad. El 1 de octubre, alrededor de las 20:30 horas, 2 de 6 Mosquitos atacaron el centro de la ciudad, mientras que las 4 máquinas restantes lanzaron sus bombas en los alrededores. El 4 de octubre, alrededor de las 10 de la noche, 3 de los 5 aviones que volaban ese día lanzaron bombas sobre el centro de la ciudad y se perdió un mosquito. El 12 de octubre, alrededor de las 5 a.m., 4 aviones volaron al centro de la ciudad. El 30 de octubre, alrededor de las 20:20 horas, se lanzaron 3 bombas con éxito sobre el patio de maniobras. Ataque aéreo el 4 de diciembre de 1944. En la noche del 4 de diciembre de 1944, 282 bombarderos Lancaster del 5º Comando de Bombarderos de la RAF y 10 aviones que los acompañaban volaron a la ciudad de Heilbronn en formación suelta. Al mismo tiempo, se produjeron ataques simulados en la zona del Ruhr para engañar a la defensa aérea alemana. Entre las 18:49 y las 18:57 los aviones que se acercaban fueron detectados por primera vez por instrumentos de medición de radio alemanes al norte de Saarbrücken. A las 19:10 horas, la defensa alemana informó Fassbomber Nordeastoff Heilbronn bombardero rápido al noreste de Heilbronn, en el que probablemente se trataba de cazas nocturnos de larga distancia que se dirigían a los campos de aviación nocturnos alemanes en Schubisch-Hollokissingen, lo que también distraería a la defensa aérea alemana en la plataforma del ataque. La tarde del 4 de diciembre estaba nublada, lo que provocó un cambio en la altitud de aproximación de la aeronave. A las 19:18 el primer avión de Lancaster de la First Markers Association of the 83 Escuadrón voló bajo el mando del teniente Pereira a una altitud de aproximadamente 4.500 metros sobre Heilbronn y dejó caer las marcas de aproximación en verde. Medio minuto más tarde, fue seguido por otro Lancaster bajo el mando del teniente Philip. Arrojó 10 bombas de 1.000 libras con detonadores de largo alcance y se dio la vuelta para el vuelo de regreso. Posteriormente, a las 19:20 horas, se lanzaron bombas ligeras para facilitar a los bombarderos Mosquito del Escuadrón 627, que había llegado entre tanto, la tarea de lanzar los llamados indicadores de blancos rojos y amarillos, TIS, marcadores de blancos, rojos para el centro de la ciudad, amarillos para el patio de maniobras. El teniente Duncan lanzó marcadores verdes sobre las ciudades de otro Lancaster a las 7:20 pm y una linterna bomba que explotó a una altura de unos 600 metros y permitió fotografiar el área objetivo. Después se lanzaron muchas bombas de luz, que iluminaron la zona del objetivo con luz de día. En un principio se suponía que las bombas se lanzarían durante 10 minutos, pero el efecto de luz ya fue descrito como excelente por los pilotos de los bombarderos que se acercaban alrededor de las 19:23, por lo que el maestro bombardero Maurice A. Smith, que volaba en círculos con su mosquito DZ-518 sobre el centro de la ciudad, ordenó ya a las 19:27. Entren y bombardeen, TIS rojas según lo planeado 5. Después de las anteriores bombas de apoyo, bombas ligeras, marcadores de objetivos y bombas explosivas con retardo de tiempo, la carga real de bombas cayó. El Lancaster PB-251 bajo el mando del teniente coronel Fugger lanzó una primera bomba explosiva de 4.000 libras y 1.800 bombas de varilla de 4 libras desde una altura de lanzamiento de 3.800 metros a las 19:29 horas aproximadamente. A las 19:38, otras 1.200 toneladas de bombas habían caído sobre la ciudad. El resumen de operaciones del comando de bombarderos enumera las siguientes cantidades de bombas lanzadas sobre el área de la ciudad. 5 piezas de bombas explosivas de 12.000 libras, 168 piezas de bombas explosivas de 4.000 libras, 573 piezas de 1.000 libras de bombas detonantes, 192 piezas de bombas explosivas de 500 libras, 191 piezas de bombas explosivas multiuso de 500 libras, 10 piezas de 1.000 libras de bombas marcadoras, 3 verdes, 3 rojas, 4 amarillas, 3x250 libras de bombas marcadoras, verde 35,550 bombas incendiarias de varilla de 4 libras, 237 contenedores de 150 piezas cada uno, 208,350 piezas de bombas incendiarias de varilla de 4 libras, sueltas de cajas a granel, 1204 piezas de bombas ligeras. El ataque contra el patio de maniobras comenzó a las 19:32 y duró hasta las 19:55. Los pilotos, que debían volar a la estación de clasificación, a menudo tenían dificultades para reconocer las marcas amarillas de los blancos en el fondo de la ciudad, que ya estaba ardiendo, de modo que también descargaban su carga de bombas sobre el centro de la ciudad. Muy pocos pilotos podían ver dónde se lanzaban sus bombas, ya que las nubes de humo bloqueaban la vista del suelo después de los primeros impactos. Un total de 380 bombas más fueron lanzadas sobre el patio de maniobras. La participación de casi el 66% de las bombas explosivas en el número total de bombas lanzadas es notable. Arthur Harris, el entonces comandante en jefe británico del comando de bombarderos, declaró más tarde que muchas de las ciudades alemanas ya habían sido gravemente quemadas por bombardeos anteriores, por lo que la Real Fuerza Aérea a finales de 1944 prefirió de nuevo atacar con bombas explosivas a fin de maximizar la destrucción. Ni Heilbronn ni Freiburg im Breisgau, que también habían sido bombardeados una semana antes con un fuerte efecto explosivo, sufrieron daños causados por el fuego, por lo que las razones de la composición de la carga de la bomba durante el ataque a Heilbronn son poco claras. El ataque del 4 de diciembre de 1944 destruyó completamente el casco antiguo y dañó gravemente las zonas periféricas. Lo que no fue dañado por la presión de las detonaciones se convirtió en víctima de las llamas. De los cientos de edificios históricos de la ciudad, solo quedan hoy unas 2 docenas, en su mayoría reconstruidos. La defensa aérea alemana pudo oponerse al ataque muy poco. 2 posiciones antiaéreas en el Neckar y 14 cazas nocturnos alemanes Junkers Ju-88 lucharon bajo el mando de Ernst Wallner contra los bombarderos británicos. Wallner y 2 miembros de la tripulación murieron cerca de Winterhausen. La RAF perdió 11 de sus 282 aviones. Al comienzo del ataque, la población, que todavía se encontraba en gran número en el centro de la ciudad de Heilbronn este lunes por la tarde al final de la jornada laboral, huyó a un búnker, General Webertower, y 2 búnkeres, en la Plaza Industrieplatz y en Kaiser Friedrichsplatz, así como a los 54 refugios antiaéreos públicos, que se consideraron seguros y acogieron a 13.945 personas. Sin embargo, el centro de la ciudad se convirtió en una trampa mortal debido al fuego feroz avivado por bombas incendiarias y que se desató alrededor de las 8 p.m. en adelante. Los que primero se refugiaron en las bodegas y trataron de salir de la ciudad durante la tormenta de fuego se quemaron en las calles. Las personas que permanecieron en los sótanos murieron por envenenamiento por monóxido de carbono o por el colapso de los refugios antiaéreos. Después de la guerra, se formularon duras acusaciones contra el alcalde Heinrich Wultig y el líder del distrito Richard Rauf, que no habían transmitido a la población la información obtenida, por ejemplo, del bombardeo aéreo de Kassel en octubre de 1943, de que la salida inmediata de la ciudad en caso de un ataque aéreo ofrecía las mayores posibilidades de supervivencia. En lugar de ello, en Heilbronn la orden era concurrir los refugios y permanecer allí hasta que se despejara la zona, lo que había provocado muchas víctimas de asfixia. Se supone que más de 6.500 personas, incluidos unos 1.000 niños menores de 10 años, murieron en la media hora posterior al bombardeo. El número exacto de víctimas del bombardeo es indeterminable, ya que cientos de personas quemadas o reducidas por el calor a la mitad de su tamaño corporal normal y no eran identificables. Debido a la inmensa lluvia de chispas y a las bombas retardadas, se produjeron más incendios a lo largo de la noche, de modo que solo después de las horas, en algunos ángulos también después de días, era posible el acceso. Los hospitales municipales fueron destruidos, pero el personal de enfermería logró salvar a la mayoría de los enfermos. Solo en el departamento de oftalmología y en el hospital de niños había que llorar a los muertos. En el Karlsgymnasium, que se había convertido en un hospital militar y que solo había sido ocupado por heridos del frente alsaciano la noche anterior al ataque, solo unos pocos pudieron salvarse en el incendio del edificio. El día después del atentado, entre 600 y 800 personas con quemaduras, envenenamiento por humo y monóxido de carbono, inflamación de las mucosas, etc., visitaron los servicios de rescate municipales de Wilhelmstrasse y Kaiser-Friedrichsplatz, que habían sobrevivido al atentado ligeramente dañados. Muchas personas heridas fueron trasladadas al hospital de Weinsberg, que se había convertido en un hospital de urgencias y estaba completamente superpoblado. Cuando los incendios se calmaron, se iniciaron las labores de limpieza y rescate, en las que también participaron ayudantes de los pueblos de los alrededores. En la noche del 5 de diciembre, los camiones de altavoces anunciaron el número de 4.000 muertos y 3.000 heridos. Sin embargo, como había numerosos refugiados en la ciudad, similar a Dresde, circulaban rumores de hasta 25.000 muertos entre la población. Por orden del líder del distrito, Richard Rauf, la policía estatal fue desplegada para salvar a los muertos y, bajo el mando de un oficial de policía, reunió una brigada de salvamento, para la cual también se contrató a unos 50 reclusos del subcampo Neckargartatz del Kaile. La policía se hizo cargo de la incautación de los objetos de valor encontrados entre los muertos. Los muertos fueron llevados primero al cementerio de la ciudad, donde su número aumentó hasta tal punto que era impensable un funeral en el propio cementerio. Como el depósito de cadáveres del cementerio resultó ser demasiado pequeño, los muertos fueron depositados en el exterior. Tampoco se pudieron suministrar suficientes ataúdes, aunque se entregaron unos 1.000 desde Stuttgart, Ulm y otras ciudades. Una comisión bajo la dirección del administrador del cementerio, Ruf, visitó una zona fronteriza con el cementerio al sur, antigua propiedad de Schlitzche, pero también decidió que había muy poca capacidad. Finalmente se tomó la decisión de construir un cementerio de honor al borde del bosque en el valle de Pfertal, cerca de la ciudad. Los muertos fueron llevados al Pfertal en vagones de transporte. El líder del distrito Drauf prohibió el entierro de los muertos del ataque en tumbas familiares existentes o en cementerios externos, y los transportes de cadáveres, en parte iniciados de forma privada, tuvieron que volver a su lugar. El 6 de diciembre comenzaron las obras del cementerio de honor, donde se colocaron 10 fosas comunes en 120 áreas, en las que se enterraron al menos 5.000 muertos. A partir del 8 de diciembre se abrieron los refugios antiaéreos en el centro de la ciudad y se recuperó a los muertos. En la bodega Hermann en la Klostergasse, Klosterkeller, murieron 600 personas y en la bodega August en la Lammgasse 200 personas. En algunas bodegas la repentina falta de oxígeno debe haber sorprendido a los presentes, ya que a menudo se encontraban bodegas en las que los muertos eran encontrados sentados en sus asientos sin que hubiera signos de posibles intentos de fuga o pánico. En otros refugios antiaéreos, por otra parte, probablemente hubo disputas sobre un nuevo paradero o un intento de fuga, ya que se encontraron golpes y reventones contra los muertos y se encontraron aglomeraciones de 30 a 40 personas. El rescate duró más de 3 semanas y duró hasta después de la Navidad de 1944. Muchos de los muertos no pudieron ser recuperados en calles particularmente dañadas. En la zona de Unterdrumstrasse, donde se encuentran las ruinas de las bodegas enterradas en la muralla de la ciudad, todavía hoy se sospecha de la existencia de esqueletos. Más ataques hasta el final de la guerra. Del 27 de diciembre de 1944 al 31 de marzo de 1945 se produjeron otros 49 ataques aéreos, en los que predominaron los bombarderos de combate individuales de la Primera Fuerza Aérea Táctica. En la tarde del 29 de diciembre de 1944, 22 bombas napalm de 75 galones cayeron sobre el patio de maniobras. En la noche del 20 al 21 de enero, el Neckarbrücken y una vez más el patio de maniobras fueron atacados. El 2 de febrero se produjeron dos ataques contra la estación de clasificación a intervalos de unas 6 horas. También el 11 y 15 de febrero de 1945 la estación se convirtió en blanco de ataques. El 28 de febrero de 1945, solo las solicitudes de rendición y los pases para los desertores cayeron sobre la ciudad. El 1 de marzo se produjo un ataque importante de 1.200 bombarderos y 400 combatientes de escolta contra 12 objetivos en el sur de Alemania, uno de los cuales fue de nuevo el patio de maniobras de Heilbronn. El 25 de marzo, con 7 ataques de pequeñas unidades de cazabombarderos, se contabilizaron la mayoría de los ataques en un día, incluida la destrucción de la fábrica de gas, que había estado funcionando hasta entonces. Desde principios de abril, los ataques se concentraron menos en las instalaciones ferroviarias que en los cuarteles de Heilbronn y en las posiciones defensivas en el Wartburg y en el Herausswald con vistas a las operaciones de combate en el frente. El último ataque de cazabombarderos contra Heilbronn, el 12 de abril de 1945, se dirigió contra las tropas y los campos de suministros en el Gaffenberg. Un total de 5.100 edificios quedaron completamente destruidos y 3.800 gravemente dañados por los bombardeos aéreos en Heilbronn de un total de 14.500 edificios. Los edificios oficiales y todas las propiedades del centro propiedad de la ciudad fueron destruidos, a excepción de la Fleischhaus y la Schiehaus, y 10 de las 14 escuelas fueron destruidas. El daño total a la propiedad municipal se estimó en 77 millones de marcos el 12 de agosto de 1948. Conmemoración. La primera conmemoración de los muertos y su bendición tuvo lugar en el cementerio de honor el 26 de agosto de 1945. Cada año, hasta hoy, el 4 de diciembre, se conmemora a las víctimas en una ceremonia. El archivo municipal del Ayuntamiento de Heilbronn, que fue destruido durante el bombardeo aéreo, fue rededicado como sala de honor para los muertos de la Guerra Mundial el 4 de diciembre de 1963. No solo la destrucción total y la reconstrucción posterior, sino también la eliminación de los escombros han tenido un efecto duradero en el paisaje de la ciudad. Los escombros no reciclables del centro de la ciudad se vertieron en el antiguo brazo Neckar de la Torre del Baluarte, tras lo cual desapareció por completo y se construyó sobre él en la zona de la actual piscina cubierta y Europaplatz. En el distrito de Bkingen, el lago de Bkinger se llenó de escombros de guerra y se drenó, hoy en día los campos de deportes de Bkinger se encuentran allí.